corazón. se va la cumbia, se ve el sabor en las manos del diamante solitario y los hechiceros del amor. Claro que sí. Hey!